El libro de Santiago. Lección 10. Llorad y aullad. Hola, el asunto del estudio que empezaremos ahora es cómo las personas sabias administran el dinero y la justicia. Sabes, ser rico no es pecado. Dios quiere que su pueblo sea económicamente próspero. Este es un asunto cristalino en la Biblia. Dios promete una y otra vez bendiciones a su pueblo. Juan dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La expresión que seas prosperado en todas las cosas incluye la prosperidad financiera. Por lo tanto, el tema que Santiago discute y lo que él enseña no es que los cristianos necesariamente tengan que ser pobres, sino cómo alcanzar las riquezas y cuál es el uso que se da a las bendiciones divinas. Ahora, recuerda que Santiago escribe a la iglesia mayormente formada por judíos cristianos esparcidos en diferentes lugares, pero es la iglesia. No se trata de gente que no conoce a Dios, sino de personas que se congregan en la iglesia, cantan, oran, participan de las actividades del pueblo de Dios. El apóstol empieza diciendo, ahora, escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen encima. La versión de la Biblia que estoy usando dice lloren a gritos, pero el original usa el verbo llorad y aullad. El lobo herido aulla. Su lamento se escucha en la montaña. Bueno, la figura que Santiago usa es elocuente. Gente adinerada de la iglesia que no usa el dinero con sabiduría y que por causa del dinero se vuelve prepotente, sufrirá porque las riquezas de este mundo son pasajeras. El dinero es engañoso, te hace creer que todo lo puedes porque todo lo tienes. Y personas que no tienen la sabiduría divina, cuando tienen dinero en las manos, se vuelven egoístas e injustas. En los tiempos de Santiago había mucha injusticia, no solo en el mundo, sino dentro de la iglesia. ¿Y cómo reacciona el cristiano delante de las injusticias? A lo largo de la historia, ha existido injusticia social y económica. Y este ha sido un tema de interés para los escritores bíblicos. Habacuc decía que estaba cansado de ver la injusticia. Y le preguntaba a Dios, ¿por qué prosperan los impíos y los hijos de Dios sufren? Ahora viene Santiago y nos enseña que delante de las injusticias, el cristiano debe volverse a Dios, no a sus propios esfuerzos. El cristiano debe orar y clamar porque Dios no se ha olvidado de sus hijos ni ha perdido el control de la situación. En la segunda parte de este estudio veremos más detenidamente la fugacidad del dinero. El dinero da una falsa seguridad y esa falsa seguridad te lleva a colocar a Dios en segundo plano. El concepto que las personas tienen acerca del dinero es interesante, ¿sabes? Las que tienen dinero reconocen que el dinero proporciona comodidad, pero no necesariamente felicidad. Ya las personas que nunca tuvieron dinero creen que si tuvieran serían más felices. A todos aquellos que por causa del dinero colocan a Dios en segundo lugar, Santiago les profetiza lo que encontramos en el capítulo 5, versículos 2 y 3. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se han oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. El énfasis del apóstol es la fugacidad de las cosas de esta tierra. Todo lo que es de este mundo, oh querido, más tarde o más temprano, desaparece. La semilla de muerte y deterioración está presente en toda la creación. Es un tremendo error creer que las riquezas proporcionan seguridad. Pablo escribe en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 y 19 lo siguiente. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Las riquezas, mi amigo querido, son volubles. El mercado de valores y acciones oscila a cada minuto del día. El oro disminuye su valor. Y si a todo esto añadimos el hecho de que la vida es breve y estamos en los últimos días, hay que reconocer que es insensato vivir en función del dinero. Percibe bien, no es insensato tener dinero, es insensato vivir en función del dinero. Uno de los problemas con el dinero es su capacidad de seducir a las personas. Esta es la tercera parte de nuestro estudio. Cuanto más tienes, más quieres. Cuanto más encuentras, más buscas. Es que el dinero, con todo el brillo y el esplendor que tiene, no puede llenar el vacío del corazón humano. El hombre con dinero, pero sin Dios, es una persona que puede comprar lo que desee y viajar a donde quiera, pero su corazón es un tambor vacío y desesperado, que llora de noche mientras los otros duermen. Ya el hombre que tiene dinero y tiene a Dios, esa es una bendición para su familia, para la iglesia, para la humanidad. Solo que para entender algo aparentemente tan simple, es necesario a veces pasar por el valle del dolor y del sufrimiento. Sigamos adelante. Santiago habla de la injusticia que los adinerados cometían para tener más dinero. El versículo 4 dice: oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Con toda seguridad, si esos hombres dejaban de pagar el sueldo de sus empleados, no era porque no tuvieran dinero, sino porque deseaban acumular más a costas del hambre de gente simples. Porque en aquellos tiempos como hoy, el trabajador lo primero que hacía cuando recibía su sueldo era correr al supermercado a comprar comida. No pagarles el sueldo significaba privar a familias enteras de lo mínimo para la sobrevivencia, que era la alimentación. ¿Y cómo reaccionaba la gente humilde víctima de esas injusticias? Clamaba a Dios. Santiago dice: el clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Esta es otra de las lecciones que necesitamos aprender. Dios siempre oye el clamor de sus hijos. Puede parecer a simple vista que nada ocurre, pero Dios está trabajando en silencio para que las injusticias sean reparadas. Ni una lágrima sincera se derrama en vano, ni una oración de un hijo de Dios se pierde en el vacío. Dios siempre oye el clamor de sus hijos. El pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto por casi 4 siglos. Sufría todo tipo de injusticias. ¿Y qué hizo? Clamó a Dios. Durante un tiempo, tal vez, el pueblo pensó que Dios no se importaba con sus dramas, pero un día apareció Dios y le dijo a Moisés lo que está registrado aquí en Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Ciertamente, he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias, así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. ¿No es esto maravilloso? Así que si tú piensas que alguien está siendo injusto contigo, sigue clamando a Dios y verás las maravillas que sucederán en tu vida. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Leamos Santiago 5:5. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Oh, el día de la matanza es el día del juicio. Santiago ha hablado hasta aquí del juicio material de los ricos injustos, la deterioración de las riquezas, de las posesiones. Ningún rico justo debe sentirse mal con lo que Santiago dice. El apóstol habla de los ricos abusivos que no se importan con el sufrimiento de las personas a las cuales explotan. En el versículo que acabamos de leer, sin embargo, Santiago habla del juicio espiritual de estas personas. El día de la matanza es el día de Jesucristo, cuando Jesús será el juez. Y puedes creer que el juicio de Jesús será justo. El versículo 9 dice, el juez ya está a las puertas. Es interesante conocer a los testigos que Dios llamará para el juicio de estas personas. Primero, las propias riquezas de los ricos testificarán contra ellos. El texto dice, se ha oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes. Observa aquí un toque de ironía. Los ricos acumularon riquezas para que los ayudaran, pero esas riquezas sirven como testigos contra ellos. El segundo testigo, los salarios no pagados. El texto dice, oigan cómo claman contra ustedes el salario no pagado. Esta figura es interesante. Dios oyó el clamor de la sangre de Abel y ahora oye el clamor del salario que no se les pagó a los trabajadores. Tercer testigo contra los ricos en el día del juicio, los propios trabajadores. El clamor de estos trabajadores ha llegado al oído del Señor Todopoderoso, dice el texto. De acuerdo con todo esto, el rico injusto puede disfrutar del dinero que tiene ahora, puede comprar y mareado por causa de las riquezas, puede explotar a los más débiles. Pero un día, más tarde o más temprano, tendrá que dar cuenta de lo que hizo. El Señor Jesús usó la parábola del rico y Lázaro justamente para enseñar la tercera lección de que esta vida es la única oportunidad que tenemos para corregir lo que necesita ser corregido, porque el día viene cuando nadie podrá ser más nada, nada podrá ser más cambiado y nadie más podrá ser perdonado, porque el tiempo de la gracia habrá llegado al fin. Llegamos ahora al fin de este estudio hablando de la injusticia. En el texto de Santiago se refiere a la injusticia de los ricos contra los pobres, pero el contexto general habla de la injusticia de los más fuertes contra los más débiles. El versículo 6 dice lo siguiente. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. ¿Cómo se podría aplicar esto a la vida familiar? ¿Qué podríamos decir del esposo que maltrata a la esposa o a los hijos? ¿Qué harías tú si fueras testigo de un acto de injusticia? ¿Permanecerías callado? Debemos clamar a Dios, sí, para que este mundo sea más justo, pero también podemos trabajar en favor de la justicia. No con violencia, no con desorden, pero existen muchas maneras de luchar contra la injusticia, comenzando por ser justos en el medio donde nos encontramos y viviendo la justicia y no solo predicándola. Recordemos que el tema central de la epístola de Santiago es la fe verdadera, no la imitación de la fe basada solo en teoría y en emociones, esa fe es falsa. Santiago está hablando de la fe auténtica, nacida de una relación viva con Cristo. Esa relación con el Señor hace del cristiano un hombre sabio y la persona sabia no juzga apresuradamente a los otros. Usa la lengua para edificar y no para destruir. Administra las riquezas con equilibrio. Y por encima de todo, es una persona justa y defiende la justicia en el lugar donde se encuentre. ¿Podría hacer yo un examen propio para saber cómo administro la justicia? El otro día estaba predicando en cierto lugar y un hombre se aproximó de mí. No me dijo nada, simplemente me abrazó fuerte y se fue. Un año después, volví a ese mismo lugar. Y el hombre me entregó una carta. La carta decía, agradezco a Dios porque lo usó para hacerme pensar en las propias actitudes de mi vida. La gracia de Cristo es suficientemente grande para cambiar mi vida. Ese corto testimonio era elocuente. Aquel hombre salió pensando en sus propias actitudes. Creo que todo estudio que hacemos de la palabra de Dios tiene ese propósito, hacernos pensar en nuestras propias actitudes. Estos comentarios no son para ser oídos y para decir que se aplica a este o aquel, sino para hacernos pensar en nuestras propias actitudes. Que Dios te bendiga. Pan de Vida Producciones 2014.